12 y 51 minutos de este viernes 2 de diciembre. Continuamos aquí en Radio Daja y lo vamos a hacer hablando del Museo de Historia de Arevalo, del Arevalorum, porque el pasado 4 de agosto abría sus puertas de forma oficial para que todo el mundo pudiera pasar por sus pasillos, por sus salas, a contemplar esos elementos, esos objetos tradicionales, pero lleva ya 6 meses de trabajo. Hemos hablado, o vamos a hablar en unos instantes, con David Martín, él es responsable del Museo de Historia de Arevalo, para que nos haga balance, para conocer todas esas actividades que han venido realizando a lo largo de estos meses y cuáles son los proyectos de cara a 2012. Enseguida presentamos a David. David Martín, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Disfrutando de esta mañana, y lo vamos a hacer pues haciendo balance o hablando un poquito sobre el Museo de Historia de Arevalo. Estamos a punto de cumplir casi 6 meses de su apertura. ¿Qué balance podemos hacer de estos meses en los que el Museo de Historia ya ha podido ser disfrutado por todos los ciudadanos? Bien, pues un balance positivo, porque creo que está resultando muy bien, que está siendo generado muy bien acogido. Te podría decir que en estos 4 meses de apertura del público, llevamos 6 meses trabajando, pero 4 meses cumplimos el día 4 de agosto de apertura del público. Hemos trabajado en función o para conseguir 3 grandes objetivos. El primero de ellos sería la ordenación de los fondos, naturalmente lo básico para abrir un museo. Por eso hemos estado haciendo un inventario, hemos estado recolocando los bienes. El segundo de los grandes objetivos sería la divulgación de esos fondos, de esos bienes que conservamos en Arevalorum, y de ahí que hemos estado trabajando en cuestiones como las visitas didácticas o naturalmente el propio blog del museo. Uh-huh. Y en tercer lugar, el tercer gran objetivo que nos propusimos y que creo que estamos consiguiendo es la sensibilización del público. Por eso hemos hecho esas charlas de pintura, de escultura, de arte islámico. En general, esos sean los 3 grandes objetivos, aunque por supuesto tenemos más, que hemos llevado a cabo durante estos 4 meses. Uh-huh. ¿Cuáles son las reacciones, cuáles son las opiniones de la gente que ha pasado por ese museo? Pues en general muy positiva. Mira que te cuento que a Arevalo se acercan tanto arevalenses como turistas de otras partes de Castilla y León o de España. Uh-huh. Los de fuera nos dicen enseguida que se quedan sorprendidos del patrimonio que tenemos en Arevalo. Hay algunos que simplemente pasaban por la autovía y decidieron entrar a conocernos. Y en concreto de los que entran al Museo de Historia de Arevalo, pues nos felicitan por las piezas que tenemos, porque hay un gran abanico cronológico. Tenemos, como sabes, piezas de la prehistoria a nuestros días, tenemos piezas del calcolítico, de época romana, tenemos piezas medievales, tenemos muchas maquetas de lo que fueron los edificios principales de la Arevalo medieval. Y especialmente valorados son las visitas guiadas o las actividades que hacemos para los niños. Entonces, creo que está siendo muy positiva la reacción del público a nuestra actividad. Una parte de esos fondos que explicabas ahora que nos podemos encontrar en el museo han sido donados por gente anónima. No sé si el haber abierto las puertas y el ver la gente lo que hay ha hecho que sean más la gente que se está acercando a donar sus enseres, sus objetos, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Sí, así es. En principio había poquitas donaciones, pero una vez que el público comprueba por sí mismo que abrimos con un horario habitual, que no cerramos las puertas a nadie y que tratamos las piezas con el debido respeto, ven que sí, que les apetece donar esos bienes que tienen, que los guardaban con todo el cariño para una oportunidad como esta, y cada vez son más las personas que se acercan con ese fin al museo. No solo piezas arqueológicas, que es lo que podríamos pensar en el primer momento. Hay personas que me han traído un libro, diciendo que en mi pueblo hemos editado este libro sobre lo que tenemos de patrimonio allí, o un señor el otro día me trajo un libro sobre los juegos de la muralla, creo que lo puede estar buen uso en el museo. Entonces, todo son aportaciones, entre todos hacemos el museo. Hay personas que no me traen ningún bien material, pero sí me aportan mucho con su sabiduría. En medio de la visita guiada me dicen, oye, pues yo pienso esto, o a esto que tú dices yo le añadiría tal, y me hablan de otros personajes, de otros pueblos que pueden ser complementarios. Entonces, no solo de bienes materiales se nutre el museo, también de la experiencia y sabiduría de nuestros visitantes. Bienes materiales e intelectuales que han estado pasando a lo largo de estos meses. No sé si tenemos ya cifras de visitantes, todavía es pronto para saber cuántos son los que han pasado por el museo. Sí, te digo, cada mes hacemos la estadística. En agosto fueron 1.815 personas, contando que no abrimos los primeros días. De agosto no estábamos abiertos porque abríamos el día 4. En septiembre fue una cifra parecida, 1.713. Octubre fue una cifra récord porque fueron más de 2.000 personas, 2.091 en concreto. Si bien hay que decir que en octubre tuvimos un día de más de 400 personas, fue el día de la celebración religiosa que tuvo lugar en Plaza de la Villa, y eso pues ocasionó que entraran niños mayores, arevalenses y visitantes a ver el museo, porque como sabéis hubo una gran celebración multitudinaria justo en la plaza en la que se está ubicado el museo, y como digo, eso ha subido mucho la estadística de octubre. Y noviembre, pues como es lógico en un centro cultural, cuando llega el invierno, cuando ya todos los niños están en los colegios, pues han bajado las cifras, estamos algo tocando las 900 personas, creo que son 894 las que han venido en noviembre. Entonces es una cifra sensiblemente inferior a las anteriores, pero significativa si tenemos en cuenta el mes que es y la meteorología que lleva aparejada. ¿De cara a las Navidades tenemos proyectos o ya van a ser todos orientados hacia 2012, sobre todo pues con el objetivo de afianzar, si no está afianzado suficiente teniendo en cuenta las visitas, el museo? Sí, bueno, te puedo anticipar un poquito las actividades, los eventos próximos que tenemos en el Museo de Historia de Arévalo a grandes rasgos. Te cuento que la próxima semana inauguramos exposición temporal. Una asociación de cultura y patrimonio de Arévalo nos va a traer la prensa histórica arevalense que con todo el cariño conservan, la vamos a exponer y explicar en la sala de exposiciones temporales, como digo, de aquí del museo. Para complementar esa actividad vamos a traer a un doctor en ciencias de la información, concretamente se llama Maximiliano Fernández. El día 15 nos va a dar una conferencia sobre la prensa histórica que complementará esa exposición de periódicos arevalenses principalmente. Y luego ya en 2012, efectivamente en el mes de enero, el próximo viernes, parece lejos, pero lo tenemos ya ahí mismo el año que viene, a principios de enero vamos a tener ya el tercer ciclo de conferencias sobre historia del arte. Vamos a continuar con nuestra línea de dos conferencias por ciclo, pero en este caso va a haber una novedad. Es que no voy a ser yo personalmente el que imparta las charlas, sino que voy a traer dos especialistas, que son temas bastante especializados. Un día va a venir Ricardo Guerra, cronista oficial de Arévalo, a hablar de nuestras murallas, un elemento de nuestra arquitectura, de nuestra historia, por el que nos preguntan mucho en las visitas guiadas. Y otro día vamos a hablar de música, concretamente de Tomás Luis de Victoria. Estamos celebrando el 400 aniversario de este genial músico abulense. Y desde el Museo de Historia de Arévalo también le queremos rendir este pequeño homenaje. Vemos que se van consolidando actividades, como son las exposiciones temporales, han pasado muchas por ese Museo de Arévalo, tenemos nuevas propuestas además, y del ciclo de conferencia. ¿Tenéis pensado poner en marcha nuevas actividades que no sean estas que hemos venido haciendo? ¿Estáis recibiendo más propuestas, pues como en este caso de asociaciones del ámbito de Arévalo, que quieran utilizar las instalaciones del museo para sus fines? De momento, en esa pregunta concreta sobre asociaciones, solo la asociación La Lóndiga, la protagonista de la exposición que expondremos en diciembre, solo esa asociación se ha interesado por esta sala en concreto de exposiciones temporales. Pero en cuanto a actividades, sí tenemos previsto seguir con nuestra línea de mediar entre el patrimonio arevalense, entre la historia de Arévalo y las personas, no solo los muy aficionados a la historia, que nadie piense que esto es un museo solo para grandes historiadores. Por supuesto, siempre mediamos entre la obra y el plan público, eso es nuestro objetivo. Y en aras de conseguir ese objetivo, vamos a seguir profundizando en los contenidos del blog. Cada día, sabes que cada semana hacemos una nueva entrada, un día hablamos sobre demografía o personajes, otro día explicamos algunas de las piezas que tenemos. Vamos a seguir, y creo que ahora en diciembre y enero será un buen momento para empezar unos breves apuntes de historia o apuntes de arte que expliquen, que sensibilicen algo más, que contextualicen las obras que tenemos en el museo o en la propia ciudad de Arévalo, que naturalmente también es testigo de la historia. Vamos a recordar que la dirección del blog es Museo de Historia Arévalo, todo junto, .blogspot, pero bueno, poniendo en Google Museo de Historia de Arévalo, le puede salir a todo el mundo la página del blog del museo, por si la quieren consultar, y en el que además, pues bueno, nos encontramos también pues con el horario de apertura, con las fechas, con todos los eventos que vais organizando. De momento el museo abre de jueves a domingo, no sé si también se ha planteado la posibilidad de abrirlo más días a la semana. No, en principio la coyuntura económica nacional e internacional aconseja seguir en este horario, de jueves a domingo de 10 a 2 y de 4 a 8, si bien naturalmente cuando hay actos especiales, como son las charlas, pues aumenta nuestro horario, nos quedamos hasta las 9 o hasta las 10, hasta que terminan las preguntas, siempre en atención al público que nos visita. De momento, lo que sí que es importante es que el museo pues siga atrayendo a tanta gente como nos has comentado ahora con esas visitas. Todavía nos queda el mes de diciembre, que incluso con las vacaciones a lo mejor también se vuelva a notar un repunte. David, gracias por contarnos cómo se encuentra la situación del Museo de Historia de Arévalo y, por supuesto, te invitamos a que sigas participando, a que sigas organizando eventos y citas para poder disfrutar todos de ese Museo de Historia. Pues muchas gracias, Lorena, y un saludo a todos los arevalenses y morallegos que están esta fría mañana de diciembre escuchando Radio Baja. Pues la verdad es que sí, que en eso tienes razón, y les invitamos o a escucharnos a nosotros a través de la radio o visitar el museo, que siempre vamos a estar en buena compañía y con muy buenas sensaciones y vamos a entrar en calor rápidamente. Claro que sí, claro que sí.